Un mix de canciones recordadas que han cantado, que han bailado, que han dedicado. Hoy las cantan conmigo, porque Gardenia está sonando así.